en las que se va a desenvolver el desarrollo de Venezuela en los próximos meses, en los próximos años. Para nadie es un secreto que después de muchos sacrificios, de grandes perturbaciones que el bloqueo económico y la agresión imperialista contra Venezuela han venido generándose, pues han comenzado a mirarse luces al final del túnel en el campo de la economía, que ha cobrado un dinamismo en algunos espacios, que por supuesto todavía falta muchísimo para que ese dinamismo se expanda hacia todos los sectores, pero también en el campo de la convivencia cívica entre los venezolanos. Más allá de nuestras diferencias, que las tenemos y las seguiremos teniendo, la gran pregunta es cómo las tramitamos. Y la única alternativa pacífica a tramitar esas diferencias en forma positiva y que impacten además favorablemente a toda la sociedad es el ejercicio de la política por parte de los políticos. Somos cultura. Somos cultura. 12:07, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Compañía Nacional de Teatro comienza su programación del mes de marzo con la pieza teatral Peludas en el Cielo, escrita por Gustavo Ott y dirigida por Carlos Arroyo. Esta obra se presentará desde el 13 al 29 de marzo del 2020 en la Sala 1 de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. En el marco del tercer encuentro Mujeres Creadoras, Mujeres en Escena, este miércoles 4 de marzo, en el lobby del Teatro Nacional de Caracas, se realizará la lectura dramatizada denominada Cenizas, del grupo Teatro Poético, escrita y dirigida por Elizabeth Blandín. Esta obra, o esta puesta en escena, será para todas y todos los espectadores que van a estar en una atmósfera de secretos, dramas y misterios a través de la historia de dos hermanas que se enfrentan a su presente y pasado. Recordamos que el tercer encuentro Mujeres Creadoras, Mujeres en Escena se llevará a cabo hasta este domingo 8 de marzo en varios espacios de la ciudad capital Caracas a propósito del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para saber más información pueden visitar su cuenta en Instagram @mujerescreadorasve. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Sala Rajatabla, ubicada en Bellas Artes Caracas, presentará hasta el 22 de marzo una nueva escenificación de Antígona, la famosa tragedia griega de Sófocles, en una adaptación contemporánea que incorpora textos de la argentina Griselda Gambaro y la belga Marguerite Yourcenar, bajo la dirección de la venezolana Jerico Montilla y con la actriz venezolana también Valentina Cabrera sobre el escenario. La obra, que recrea la historia de la hija de Edipo y Yocasta, llega esta vez al público a través de una puesta en escena vanguardista donde se le da protagonismo a la historia y al sentir del personaje. En este caso, no se entrega ciegamente a la tragedia, sino que se resiste a claudicar. Antígona puede disfrutarse los días viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde y las entradas están a la venta antes de cada función en las taquillas de Rajatabla, ubicado en Bellas Artes. Twix del día. Este miércoles 4 de marzo, a través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro rindió un tributo al poeta tocuyano y combatiente revolucionario Pío Tamayo, joven que representó a una generación brillante que supo encarnar la lucha por nuestra libertad. Hoy es imprescindible profundizar su pensamiento como base fundamental para construir la patria socialista, destacó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro desde Twitter. Un día como no hoy, 4 de marzo, pero de 1898, en el Tocuyo, estado Lara, nació el poeta y precursor del movimiento marxista en Venezuela, Pío Tamayo, quien fundó junto a otras y otros líderes el Partido Comunista de Cuba. Nacionales. Son las 12:11. Durante el encuentro nacional del Plan Parto Humanizado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los hombres y rechazó la violencia de género contra las mujeres. La Semana de la Mujer Y yo hago un llamado a todos los hombres al respeto y al amor hacia la mujer, hacia la madre, hacia la abuela, hacia la hija y hacia la compañera, hacia la pareja, hacia la esposa. El respeto absoluto a la mujer, el amor a la mujer. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ni con la brisa, ni con la brisa del pétalo de una rosa. Respeto absoluto, no a la violencia de género. Basta que cese la violencia. Respeto, respeto, amor, amor y paz, paz para la familia. Por otro lado, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, señaló que la meta es atender al menos a 577,000 mujeres en el plan parto humanizado. Aristóbulo, contigo Aristóbulo, bitácora del parto humanizado. Fíjense ustedes, son datos muy importantes que nosotros debemos manejar. Tenemos 10 millones de mujeres en edad fértil. Anualmente más de 500,000 mujeres salen embarazadas, 577,253 gestantes en el año. La meta debería ser atender a las 577,000. Aquí estoy viendo a Mervin Maldonado, jefe nacional del movimiento Somos Venezuela. Esa es nuestra meta, Mervin. Atención integral. Mira, aquí están los componentes del plan. Plan Parto Humanizado Somos Venezuela. Atención integral, participativo, formativo, comunicacional, hemos fallado, análisis estratégico y político estratégico. Son todos los componentes del parto humanizado, más de 577,000 mujeres que debemos llegarla. Luis José, ¿qué te parece a ti las propuestas? Porque fíjense ustedes, a mí me han propuesto convertir el parto humanizado en una misión y creo que no ha llegado el momento, porque se la debe ganar. El parto humanizado debe ganarse por su masividad, por su calidad, por su eficiencia, por su impacto en la sociedad. Debe ganarse el rango de ser misión parto humanizado más temprano que tarde. Somos periodismo. Somos cultura. 12:14, el jefe de la Mesa de Diálogo Nacional, Jorge Rodríguez, catalogó de crucial el encuentro entre el presidente Nicolás Maduro con los representantes de esta mesa. Hemos sostenido el día de hoy una, yo diría, crucial reunión entre el presidente Nicolás Maduro Moros y los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional. Digo crucial porque hicimos una revisión de todo lo que ha avanzado el diálogo político en el país desde que el 16 de septiembre de 2019 se firmaran los históricos acuerdos entre los representantes de los partidos de la oposición democrática y los representantes de los partidos de la Revolución Bolivariana. Y no son pocos, sino trascendentes y muy importantes, no solamente los acuerdos firmados, sino también los resultados en lo concreto. Y voy más allá, no solamente los resultados en lo concreto, sino una manera de expresarse la política que se aleje de la agresividad, que se aleje de la violencia, que se aleje de bárbaros llamados a intervenciones extranjeras, de bárbaros llamados a que se implanten agresiones, medidas coercitivas, ilegales contra todo el pueblo de Venezuela. Hace unos pocos días, un alto representante diplomático de un país del Grupo de Lima me decía en una conversación privada que le parecía muy curioso que el señor Juan Guaidó hablara más de sanciones y nunca de elecciones. Nosotros, muy por el contrario, en la reunión del día de hoy establecimos un diálogo muy profundo, poniendo sobre la mesa nuestras diferencias, pero también nuestras confluencias en cuanto a lo que en este momento puede determinarse el marcaje de la cancha que nos conduzca a unas elecciones parlamentarias como están establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el jefe de la Mesa de Diálogo Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que durante la reunión entre el gobierno y la oposición se discutió sobre las garantías electorales, la evaluación técnica de los próximos comicios y representación de minorías. Las elecciones que se deben realizar para cumplir con el mandato constitucional son las elecciones del Parlamento Nacional, que el próximo día 5 de enero del año 2021 asumirá las riendas de nuestra Asamblea Nacional. Ese marcaje de la cancha hoy nos permitió entrar en materia en profundidad en cuanto a garantías electorales, en cuanto a la discusión de la representación proporcional de las minorías, en cuanto a la representación de los pueblos indígenas y la necesidad de que haya una representación más profunda de nuestros pueblos indígenas en la Asamblea Nacional. Discutimos una figura que estamos en este momento en el proceso de evaluación técnica, de evaluación científica, y es la representación nacional, las llamadas listas nacionales, los diputados nacionales a la Asamblea Nacional. Así como discutimos en profundidad las garantías electorales, discutimos en profundidad el Consejo Nacional Electoral, también saludamos las iniciativas que se están dando para que desde el seno de la Asamblea Nacional se escoja el Consejo Nacional Electoral. Y lo digo con énfasis, se escoja el Consejo Nacional Electoral. Países del Alba. 12:18, organizaciones de trabajadores del sector público en Ecuador denuncian despidos masivos por tintes políticos y exigen los pagos de sus liquidaciones. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Asimismo, los trabajadores del Comité de Trabajadores de la empresa Explosen exigen al Estado responder a sus necesidades ante la situación continua de despidos masivos alrededor del país. Reclamamos un derecho legítimo que es la contratación colectiva, que está en los convenios internacionales de la OIT, ratificados por el Ecuador, está en la Constitución del Ecuador. Nosotros hemos venido luchando desde hace 8 años. Esto nos ha costado la intimidación, la persecución policial y muchas otras cosas que nos han dañado moralmente. El Ministerio de Finanzas comunicó que por primera vez desde el 2000, el incremento permanente de la masa salarial se redujo. Detalló también que el gasto en personal desde el 2010 representaba un monto aproximado de $400 millones adicionales cada año. El gobierno califica como decisión positiva de ahorro, contrario a lo que señalan los trabajadores. Es una burla para la clase trabajadora, porque usted sabe que aquí no hay reconvención de trabajadores. Los trabajadores, tanto del sector público y del sector privado que han sido despedidos, ellos no han podido ingresar a laborar nuevamente. O sea, ellos han quedado indefensos en la calle. Las familias, ¿qué van a hacer? Esa es nuestra pregunta. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcelo Holguín, ha llevado diversas historias de ex trabajadores del sector público ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, a la cual pertenece. El Ministerio de Finanzas nos contesta diciéndonos que ellos ya transfirieron el dinero que los medios públicos les habían pedido precisamente para cubrir la totalidad de las liquidaciones. Se trata de $2,657,017.02. Y aquí explícitamente dice, la transferencia total de dichos recursos fueron registrados en esta cartera de Estado con fecha 26 de diciembre de 2019. Y es la responsabilidad de la Gerencia General de la EP, es decir, de los medios públicos, informar los motivos por los cuales aún no se ha realizado el pago de estos valores adeudados y que ya fueron transferidos. Los trabajadores de los medios públicos vienen exigiendo su liquidación por meses. Dos de ellos aseguraron que si el gobierno finalmente no cumple con su palabra en realizar los pagos en los próximos días, harán una huelga de hambre por un derecho que les pertenece. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Cultura al día. Cultura al día.